que la vamos a tener seguida. Ahora, candidata a concejal por Juntos por Entre Ríos, hablamos de Eliana Lagraña, que está con nosotros. Saludar a Axel, que es del grupo de jóvenes de la Radical. Ahí me hizo sí, ¿eh? Eliana, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buen día. Bueno, un gusto para mí que me hayan presentado de esa forma y ya me consideren amiga, la verdad es que... Más vale, sí, ya está. Sí. Te vamos a tener seguido. Por supuesto que sí. Para hablar acá de la actividad legislativa. Pero ahora vamos a hablar de la campaña, ¿no? Último tramo intenso, sé que están trabajando muy fuerte. ¿Cómo lo estás viviendo? Y la verdad que con toda una mezcla de sensaciones, con nervio, ansiedad, pero a la vez también disfrutando, porque es algo que me apasiona. Y sabiendo también que pronto se termina la campaña, uno intenta disfrutar el máximo posible, estar en todos los lugares a la vez, aunque no se pueda, pero sí disfrutando bueno, pero hay muchísimo. Un buen trabajo de articulación, ¿no? Como me lo contabas fuera del aire. Acá vamos acá, me toca ir a mí con mi grupo para allá, está bueno. Sí, eso. Sí, nos distribuimos muy bien en el territorio, cada uno con agenda propia. Hay algunas actividades que coincidimos con Francisco, pero generalmente trabajamos el territorio en forma paralela. Bien. Te voy a llevar a las PASO, porque nosotros tuvimos una charla previa a lo que fue las PASO, y te voy a pedir un análisis. ¿Por qué? Porque da la sensación que aquella vez que hablamos de la unidad, de algunos que se dieron para la figura de Francisco Ascué, dio un resultado importante porque terminan ganando por mucha contundencia la interna. Pero después, el lunes creo, ya se juntaron todos. Hacemos un análisis de todo eso, porque da la sensación de que es muy positivo eso. Sí, por supuesto, es muy positivo la unidad que hay dentro de Juntos por Entre Ríos, en este caso, todos los precandidatos a intendentes, así como los precandidatos a concejales y la militancia que los acompañaba, están trabajando en este tramo de la campaña, estamos trabajando de manera conjunta, con mucha predisposición y de forma muy activa también. Y teniendo en cuenta que también se han sumado grupos del peronismo que no se sienten representados con quienes son hoy sus candidatos a intendente y vice. Eliana, ¿se toma conciencia? Recordemos que Concordia es un bastión peronista porque 40 años ganando elecciones y ahora parece que estamos ante un escenario diferente. ¿Se toma conciencia, se habla de eso, que están ante un momento histórico? Sí, por supuesto. Se habla mucho de este cambio de paradigma que fue lo que propusimos desde un principio, en donde ya las peleas entre radicales y peronistas no tienen lugar, sino que conformamos un frente que tiene como único objetivo cambiar el rumbo de Concordia y vamos a sumar a todos aquellos que crean en la cultura del trabajo, que trabajen en forma honesta, por supuesto, y sobre todo esto, que tengan ganas de trabajar incansablemente por cambiar el rumbo de Concordia, eso es fundamental. Y ahí te llevo al vecino, a este cara a cara. ¿Con qué te estás encontrando, Eliana? Porque estamos ante una fecha decisiva, ¿no? Y por ahí la voz del vecino, este cara a cara que proponen, termina siendo fundamental para leer lo que está pasando en Concordia. Sí, la verdad que es fundamental y... Nos encontramos con un aire de cambio en la ciudad, en cualquier barrio que vayamos. Nunca nos ha pasado decir, bueno, no los voy a votar, no los quiero escuchar. No, a lo sumo hay gente que sí, que no quiere hablar de política, que son muy pocos, pero la mayoría es estas ganas de cambiar, de ir por un rumbo distinto. Aparte nosotros, a ver, no hacemos reuniones con grupos que son afines, o sea... Sí las hay, pero muchas veces vamos de forma, recorremos... Los afines te van a votar. Claro, recorremos un barrio y vamos y golpeamos cualquier puerta. Buscamos a cualquier vecino y ahí es donde se tiene realmente cómo está la situación. Caló parece hondo y bueno... Los ejes en donde plantea su gestión el gringo. ¿Lo sentís a eso en el oyente? Generación de trabajo y oportunidades, seguridad como un plan importante, viste que la gente demanda eso, y avanzar en estos ejes de lo energético para el parque industrial. ¿Ves que eso impactó positivamente? Sí, impactó muy positivamente. La verdad es que se logró un plan de gestión que de hecho se va a estar presentando mañana en el Odeón a las 19:30 horas. va a estar Francisco y Magdalena, sobre todo Francisco, presentando lo que es su plan de gobierno. Así que invito, es abierto al público, todos aquellos que quieran ir a conocer lo que es esta propuesta, va a estar bien detallada, porque si hay algo que tenemos es un proyecto serio detrás. Así que aprovecho a invitarlos a todos. Ahí está, Y ahora te voy a llevar este recorrido de los barrios. Acá Francisco propuso descentralizar un poco el municipio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a armar como distritos, comunas, pero aparte ir por las comisiones vecinales. Eso acá tuvo un impacto fuerte, porque enojado con los presidentes históricos barriales, te pasa eso, te genera el vecino decir, nada, porque acá vienen los recursos, mirá la casa que tiene, ¿pasa eso? En todos los barrios pasa lo mismo. A ver, lo que nosotros proponemos y en base a lo que armamos el plan de gobierno tiene que ver exclusivamente con la demanda de la sociedad. Nosotros hace muchos años venimos recorriendo los barrios, de hecho los equipos técnicos están trabajando incluso desde antes de que Francisco sea el candidato, entonces tenemos un análisis bastante, bastante completo de lo que son las demandas del vecino. Y nos pasa en todos lados de decir, no sé quién es el presidente de barrio, si sé es una persona que es funcional al gobierno de turno, muchas veces esta queja de bien ayuda del municipio, pero no la reparten entre los vecinos que más necesitan, el salón de usos múltiples no los utilizan o los alquilan. Pasa, pero muchísimo, y en todos los barrios está pasando esto, sí. Concordia es tomado como un lugar importante hoy para también la estructura provincial, porque nuevamente, ahí recién me mandaron mensaje de la gente, le agradezco a la gente de prensa de Rogelio Frigerio, cierra nuevamente en Concordia. Cierra nuevamente en Concordia junto con Francisco. Y el tema de la juventud de Francisco, ¿también es un impacto hoy positivo en la voz del vecino? Sí, sí, sí. ¿Viste que la se verdad toma? Que sí. Marcaron acá, ponele, Gain San Paraná y Ascue acá, bueno, después Bruno Salú y también La Paz. Chicos muy jóvenes de buenas gestiones, ¿o no? Vos sabés que eso gusta muchísimo, y sobre todo a la gente más grande es la que más le gusta. Mirá qué dato. Es decir, qué bueno que son gente joven, que van a tener la fuerza, la energía de salir a los barrios, que es lo que se necesita, que tienen un cambio de aire, viste, por ahí decir, bueno, no vienen con estos vicios del sistema. Sí. Eso es fundamental, impactó muy positivo en la gente. Dice que te van a hacer laburar rapidísimo, porque dice que van con un paquete automáticamente el 11 de diciembre. Está bueno igual eso, está ¿no? Está buenísimo, es lo que nos encanta a nosotros. En la Cámara, en el Poder Legislativo, laburando a pleno, que van con un paquete de medidas. ¿Cómo estás viendo la campaña? ¿Se ensucia a veces o no? Sí, por supuesto. Lo que pasó, hubo un caso emblemático con el tema de salud, que hubo muchas respuestas y hubo hasta momentos agresivos. ¿Lo viven a eso? Sí, por supuesto que lo vivimos. Pero los que más lo viven, lamentablemente, son los trabajadores. Los trabajadores del municipio, la verdad que están pasando por una situación que cada vez atraviesa más límites. Nos hemos juntado con muchos trabajadores municipales, por supuesto, en secreto. No es el caso de Nélida Bedoya, que fue lo que se expuso públicamente porque ella pertenece a Evolución Radical, pertenece a los equipos técnicos de salud de Francisco. Pero en estas reuniones que hemos tenido con gente muy joven, nos han manifestado que no tienen ganas de ir a trabajar por el mal ambiente laboral que hay dentro del municipio, por los destratos, porque se sienten acosados, perseguidos. Y la verdad que ver la cara de un pibe de 20 años que está destrozado impacta muy fuerte, porque por ahí uno no toma tanta conciencia de lo mal que están pasando. Sí. ¿Qué se le dice ahí al trabajador municipal? ¿Por qué? Porque viste que se habló de presiones, de decir van a venir por los trabajadores municipales. Creo que ya lo hablé con vos y la idea, me habías dicho, jerarquizar al trabajador municipal, ir por la prestación de un servicio bueno desde el municipio capacitándolo, pero ¿qué se le dice a ese trabajador? Primero que es mentira que vamos a ir a cortar cabezas dentro del municipio. Para nosotros es un valor muy importante el empleado municipal y son fundamental para que el municipio funcione de manera eficiente, de manera eficaz. Y sobre todo, primero brindarles nuestro apoyo y asegurarles que los vamos a cuidar, que para nosotros es muy importante un ambiente laboral que sea adecuado, como te digo, se manifiesta directamente en el buen funcionamiento del municipio y tenemos muchísimas políticas respecto a recursos humanos, a lo cual se le han prestado particular atención en este periodo de trabajo de 2 años, como a todas las áreas que venimos trabajando, ya sea salud, ambiente, tiene la misma importancia la parte de recursos humanos y se ha trabajado muchísimo. ¿Cómo están con, bueno, Axel muy joven está acá con nosotros, cómo están justamente con los sectores más jóvenes? Viste que siempre en la juventud se habla de la rebeldía, del enojo. Apareció un Milei y revolucionó a los sectores jóvenes. Si bien no son todos los que votaron a Milei, no son los jóvenes, pero hay como una revolución ahí. ¿Cómo están con eso? Muy bien, la verdad que muy bien. Nosotros, a ver, dentro de nuestro grupo de la Juventud Radical, formamos parte de jóvenes de distintas edades, que si bien todos pertenecemos a la juventud, se nota por ahí esa diferencia de edad, entonces tenemos como cierto termómetro en distintos espacios de jóvenes, y tanto en las escuelas secundarias, que la verdad hay un enojo muy profundo por las cuestiones de galpones, de fiestas del estudiantes, esto de que se sienten muy utilizados, de decir, bueno, se nos llueve el galpón, se nos inunda, pero de repente para la foto enseguida aparecen. Y eso, a ver, a los jóvenes no les vendés cualquier cosa. No. Y si hay algo que aparte tienen, como vos decís, claro, si hay algo que tienen, como vos decís, es rebeldía. Y esas cuestiones las van a manifestar. ¿Entendés? Nos pasó el otro día que, por ejemplo, un militante de nuestro espacio participó de una reunión de los centros de estudiantes que se lo habían propuesto, justamente como específicamente una reunión de centros de estudiantes que se iban a tratar esos temas. Y bueno, y de repente aparecen los candidatos y ya sale en videos de una de las cuentas. Y por supuesto que no se quedó callado. Los jóvenes no se quedan callados. Sí, sí, a mí me invitaron a un acto de campaña política y utilizaron mi imagen sin pedir permiso. Y eso se los van a hacer saber. Y está muy, muy bueno. Te pregunto, ¿qué te genera preocupación? Más a ser referente de un poder importante en Concordia, porque es utilizado muy fuertemente, que es el poder legislativo. ¿Pero qué te preocupa de este escenario electoral? Y no puntualmente de Concordia. Ya me hablaste de Concordia, pero te digo, hay un escenario nacional, hay un escenario provincial en el cual está muy bien posicionado hoy Juntos por Entre Ríos con la figura de Rogelio Frigerio, pero hay preocupación, el dólar a 900 y pico de peso, ¿pasa por ahí el tema de la situación económica, la irrupción de Milei? ¿Qué análisis hace, Eliana, de eso? Y por supuesto, estamos en una situación muy complicada y lo que preocupa es que esto no está para personas que... para improvisaciones. Ahí está. Es un escenario que no se resuelve con improvisados, que no se resuelve con personas desequilibradas, no se resuelve con un grito y un portazo, se resuelve con gestión, se resuelve con propuestas, con equipos, que a nivel nacional Patricia Bullrich nos ha demostrado que está totalmente preparada, que está cubriendo todas esas partes que tienen que ver con el diálogo, que tienen que ver con la preparación, las propuestas, los equipos, como les decía, y es la propuesta más seria que es la que nos puede sacar adelante, porque de un lado tenemos un desequilibrio total. Sí, peligrosísimo. Muy peligroso, y del otro lado tenemos una persona que, bueno, que está, con, como vos decías, ¿no?, con el dólar a más de 900 pesos y el ministro de Economía. Es clave en la gestión del gringo esto, que se encolumna en los tres niveles del Estado. Por supuesto que es muy importante. Es muy importante tener la misma línea nacional, provincial. Va a ayudar muchísimo al aspecto local. Y en el plano de netamente contar los votos, ¿no?, de ir por el recuento, ¿qué rol le da esta irrupción de La Libertad Avanza? ¿Y por qué te lo pregunto, Elena? Porque muchas veces dicen impactó en Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos. Algunos dicen no, otros dicen que sí, sacó 11.000 votos La Libertad Avanza en la ciudad de Concordia y 110.000 casi en la provincia de Entre Ríos. ¿Hiciste un análisis de eso? Mira, el análisis que podemos ver es que la mayoría de los entrerrianos votaron juntos por Entre Ríos, uh-huh, uh-huh, y la mayoría de los concordienses también. Uh-huh, uh-huh. Así que no creo que sea algo que nos afecte. Nosotros, uh-huh, estamos muy seguros del proyecto que presentamos, uh-huh, estamos muy seguros de la campaña que estamos haciendo, uh-huh, que venimos recorriendo en forma paralela a los distintos actores, uh-huh, de juntos los distintos barrios de Concordia, uh-huh, que venimos hablando y sobre todo que escuchamos al vecino, que es lo, uh-huh, más importante. Uh-huh. ¿Qué dicen los viejos referentes al radicalismo? Porque vos, aparte, hasta al hablar te das cuenta que venís del radicalismo y eso está bueno. ¿Qué dicen los históricos radicales? ¿No? Me vienen a la cabeza un montón, pero viendo gente tan joven, gente que lo está empujando muchísimo, gente amiga que está participando de esto, ¿qué dicen ellos? Vos sabés que ayer tuvimos, uh-huh, nuestra reunión de comité de todos, uh-huh, los lunes, y se acercó una persona muy, muy mayor que, uh-huh, que va al partido hace muchísimos años. Y estábamos doblando las boletas, uh-huh, personas de todas las edades. De hecho, estaba Bernardo Salduna, uh-huh, también compartiendo con, uh-huh, la Juventud Radical, uh-huh, Lorena Aguilar, presidenta, uh-huh, del partido. Y esta persona que se acercó con lágrimas en, uh-huh, los ojos, tan emocionado, de decir: qué lindo cómo volvieron a activar, uh-huh, el partido. Sí, sí, sí. Cambió, puede ver, cambió, uh-huh, completamente. Uh-huh. Hoy es un comité de puertas abiertas. Es un comité donde, además de discutir política, la pasamos bien, uh-huh, se puede ver la unidad en el grupo. Uh-huh. Y de los referentes más antiguos, uh-huh, se puede notar muchísimo, muchísimo la emoción, uh-huh, sobre todo cada vez que lo escuchan a Francisco, uh-huh, dentro del comité, y el hecho de decir: vamos a tener el próximo intendente, uh-huh, radical. Uh-huh. La habrán luchado, años la vienen luchando. Muchísimo. Y hoy se está ante una posibilidad concreta, más allá. Yo, de seguir los números que andan dando vuelta, algunos dicen: no, no le damos mucha importancia, pero sabemos que están atentos a esto, porque hay datos que lo dan arriba a Ascue, hay datos que lo dan muy parejos. ¿Sos de seguir eso, estar atento a esos datos? Sí, estamos atentos. Bien. Estamos atentos porque obviamente nos sirve para medir qué fuerza tenemos actualmente y cómo vamos dentro de la campaña, porque también motiva. Uh-huh. Lo cierto es que nos llegaron datos de que Francisco está 5 puntos arriba, uh-huh, entonces eso motiva para seguir empujando y, uh-huh, seguir en la misma línea que venimos. Uh-huh. Queda muy poquito, ¿no? Muy poquito. ¿Cómo se trabaja de acá? Lo que va a ser el cierre, que va a ser el jueves próximo, cierra la actividad proselitista, que obviamente la presentación en el Odeón, que va a estar buena porque hay una plataforma, pero ¿qué les piden? ¿Qué hay que hacer de acá hasta el final de la campaña? Porque se habla de armar un buen equipo de fiscalización, porque hay que ir a defender los votos. ¿Qué le están pidiendo? Sí, el armado del equipo de fiscalización. Continuaron su trabajo. Nosotros tenemos un organigrama muy bien dividido, uh-huh, hay un área específica de fiscalización, uh-huh, que se está trabajando con capacitación a fiscales, uh-huh, tenemos nuestro grupo de abogados también que se, uh-huh, reunieron el día de ayer, y por otra parte está el trabajo de territorio, uh-huh, venimos de mañana generalmente con reuniones con instituciones bien, intermedias. Ayer a la mañana estuvimos en UTN, uh-huh, una reunión con el decano y recorriendo también las instalaciones. Y de tarde recorremos distintos barrios, uh-huh, de la ciudad. Uh-huh. Ante una gestión del gringo y ustedes como concejales, está bueno porque me trajiste a colación esta. ¿Estamos ante un escenario de poder pegar un salto de calidad en Concordia, pensando en universidades? Vos trajiste la UTN, la UNE, universidades nacionales, provinciales, un montón de institutos de formación. Hay un parque industrial, si querés, para... El gringo propone el tema de ir con una planta transformadora de energía al parque industrial. ¿Estamos, lo ves, teniendo en cuenta también tu juventud, tu experiencia, estamos ante una posibilidad de hacer un salto? Por supuesto que sí. Mm-hmm. Por supuesto que sí, porque, a ver, Concordia tiene todo para, mm-hmm, ser una ciudad de progreso. Mm-hmm. Pero hace muchos años que se viene desaprovechando. Mm-hmm. Hace, mm-hmm, 40 años que se viene desaprovechando esta ciudad, los recursos que tiene, los recursos naturales. Y la verdad que nuestra decisión política es poner los esfuerzos y las energías en donde hay que ponerlas. Uh-huh. Y es fundamental que sea en la industria, que sea en la educación, uh-huh, que sea ayudando al comerciante, al emprendedor, uh-huh, y sobre todo yendo a aquellos barrios que han sido olvidados. Uh-huh. Y no es una frase mía, uh-huh, es una frase de los vecinos. Uh-huh. Y en esta recorrida, ¿no?, que hacen por los barrios, te voy a llevar un tema sensible. está esto del avance de los sectores narcos, de estos barrios dominados por estos sectores peligrosísimos, que aparte dicen que tienen toda una estructura de prestamista que después te terminan captando y terminás... ¿Te dice el vecino esto, estos miedos que... A nosotros nos llega, Eliana, por eso te lo pregunto. Sí, muchísimo, muchísimo, porque obviamente ese miedo de, si tienen hijos, hijos chicos, de no poder controlar esa situación, de inseguridad también, porque sabemos que una adicción muchas veces lleva a una distorsión de la realidad que lo lleva a cometer muchísimos delitos, y ni hablar de estas mafias que están creciendo cada vez más en Concordia, que... sobre todo en los barrios, genera muchísima preocupación. Sobre todo cuando se crea un microclima, que como lo explica muy bien Francisco, que está sí, muy... Sí, aparte bien, la vivió, sí, no se la contaron. Que la vivió. Ayuda a que estas mafias sigan creciendo y funcionando, porque de repente tenemos barrios en donde no hay alumbrado público, donde no hay espacios públicos, hay donde hay clubes que no funcionan, donde vemos a los chicos reunidos en una esquina y que están todo el día. Mirá, me pasó el otro día, fui a Villa Jardín. El sábado estuvimos en una actividad con la Juventud Radical. Yo iba siempre... al barrio, porque mi viejo trabajó ahí durante muchísimos años en el CDI, entonces iba desde muy chiquitita, habré ido 10 años, iba muy seguido. Y siempre pasaba que llegábamos de mañana y había un grupo de chicos sentados en la plaza fuera del CDI, tomando alcohol, consumiendo drogas. Y hoy me pasa que voy con 28 años y está... obviamente no el mismo grupo, pero está, hay un grupo en el mismo lugar, con lo mismo... Y un club, por ejemplo, que no está funcionando del lado de enfrente. Ahí está, mirá, fortalecer el tema de las instituciones. Más allá, che, ¿qué te dice tu viejo? ¿No? Histórico, referente del deporte, ¿qué te dice? Que estás ahí. La próxima vez seguramente que la tengamos alienada, vamos a decir, concejal, electa de la ciudad de Concordia, pero debe estar muy contento también, ¿o no? Está muy contento. A pesar de pertenecer a otro espacio político... está muy contento, toda mi familia además han sabido ver desde muy cerca el trabajo que venimos haciendo, que en 4 años, desde lo que es Evolución Radical, hemos dejado todo, hemos dejado el cuerpo, hemos dejado muchos de lado muchos aspectos de nuestra vida también, y siempre por el bien común. Entonces, cuando ellos pudieron ver todo este trabajo que seguro estábamos haciendo, es con muchísimo orgullo lo ven. Seguro, no, está chocho. Empezás a diagramar, más allá de que ahora estás abocada a la campaña, que estás, van a armar un equipo interesante de concejales, empezás a diagramar proyectos así, decir, che, voy a avanzar, ahí está bueno, ¿no? El narcotráfico hay que combatirlo con la justicia, con la fuerza de seguridad, pero también, viste, que se piensa mucho en la prevención, en lo preventivo, que a veces dice, viste la frase, prevenir que lamentar. Empezás a diagramar, no puntualmente esto, te digo en general, empezás a diagramar proyectos para sí, por supuesto. En el consejo, ah, qué bueno. Por supuesto que sí. Uno muchas veces, bueno, antes de asumir esta responsabilidad, es decir, ¿qué Concordia querés? Que eso es fundamental, pensar en una Concordia, y sobre todo, como lo planteamos siempre, es la Concordia que soñás, que va a tener un plazo de aquí a 40 años, pero con todo lo que la soñás. Sí, está bueno que sí. Y pensando hoy en la Concordia que quiero, la verdad es que quiero una Concordia que sea más igualitaria, que sea una Concordia de todos y para todos, que ya no se vea dentro de una misma ciudad dos realidades paralelas, dos ciudades completamente distintas, en donde tenemos barrios sin alumbrado público, pero tenemos barrios del centro con lucecitas decorativas muy lindas. Seguro. Y pensé para arriba, ¿no? Esto es... Por supuesto que sí. Y pensé en proyectos que tienen que ver con accesibilidad. Bien. Accesibilidad sensorial a través de la implementación de sistemas de braille, por ejemplo, en las calles, en las carteles donde tienen las nomenclaturas de las calles, a una altura considerable, bien. Que pueda haber sistema braille en menús de restaurantes, de heladerías, que pueda haber sistema braille en formularios, por ejemplo, de entes gubernamentales públicos. Para trámite, ¿no? Le facilita. Por supuesto que sí, tiene que ser una concordia en donde no haya obstáculos materiales para poder desarrollarse. También lo que tiene que ver el lenguaje de señas, que sea implementado en la atención al público, sobre todo de los lugares públicos, pero también que haya capacitaciones gratuitas para atención al público de establecimientos privados. También lo que tiene que ver con turismo social. Mirá qué atención tenemos acá, Eliana. Sí, espectacular. Clara. Con el cafecito, muchísimas gracias. Qué grande, Clara. Ahí está Axel también, ¿eh? Bueno, está bueno lo que estás contando. Inclusión en serio. Inclusión en serio, inclusión real. Y también esto que tiene que ver con el turismo social. Nosotros apuntamos desde este programa de gobierno a una participación real de la ciudadanía. Porque de nada te sirve implementar políticas, por ejemplo, de ambiente si no se trabaja con el vecino a través de concientización, de educación. Y el turismo social me llega justamente porque en los recorridos que vengo haciendo hace muchos años y sobre todo durante la pandemia, que nos enfocamos mayormente en un barrio específico y donde uno puede ir conociendo más las historias de las familias, nos hemos encontrado mucho con esto de vecinos de Concordia que no conocen la peatonal, que no conocen la costanera, que no conocen muchísimo menos el lago de Salto Grande. Sí, el castillo lo conocen. No conocen el castillo de San Carlos. Qué bueno eso, Entonces, necesitamos crear el sentido de pertenencia para generar una mayor participación ciudadana en esta nueva concordia que queremos. Y qué mejor que crear ese sentido de pertenencia que mostrando cuáles son nuestros puntos claves de la ciudad y contando cuál es la historia de Concordia. ¿Qué rol crees que tiene que jugar el turismo? ¿Y por qué te pregunto? ¿Viste cuando hablamos? Pasó un fin de semana largo y dicen Concordia tuvo el 80% de ocupación hotelera. Y te dicen por ahí lo mismo de Federación el 80. Pero había sido que Federación el 80 son 12.000 camas. Y acá son 2.000, 1.000 y pico. Da la sensación de que es poco para Concordia. ¿Crees que hay que apelar fuertemente con políticas ahí en el tema turístico? Sí, por supuesto. De hecho, el viernes pasado hubo una presentación de políticas de turismo. Están trabajando ahí Silvina Molina, que fue una de las investigadoras de todo lo que tiene que ver la historia del Castillo San Carlos. Y también estuvo Schwarzman, Laureano. Mirko está en ambiente. Ajá, sí, porque sé que estaba laburando con Laureano, Laureano está en la parte de turismo. La verdad que una presentación increíble en donde se va a apostar muy fuerte al turismo, sobre todo con un observatorio en el cual se van a recabar datos duros y datos concretos, que es lo que mucho hace falta en esta ciudad. Aparte, viste que se habla de movimiento económico rápido, generación de puestos de laburo, la verdad que está buenísimo. Bueno, micrófono a disposición para hablarle al oyente, al vecino, teniendo en cuenta que estamos ante tan poco tiempo, para mí un acto clave que es este acto eleccionario. Me gusta, te felicito, la verdad que me encanta porque hablas mucho en plural y eso también es una demostración, nosotros, el equipo, la verdad que está bueno esto, así que en eso te felicito, y bueno, lo mejor para esto es lo que queda, pero hablar al vecino. Bueno, al vecino lo que le puedo decir es que el 22 de octubre tenemos dos caminos, uno es el mismo que venimos recorriendo hace 40 años, que no tiene que ver con un partido político, sino que tiene que ver con familias que están en el poder, y este camino lo único que nos lleva es a tener una ciudad con cada vez más en declive. O podemos apostar por algo nuevo y nosotros venimos a ofrecerle una propuesta seria, una propuesta que se viene trabajando, como vos decís, de manera plural, donde nos venimos apoyando en equipos técnicos especializados. Ya no va más esto de poner en un lugar de preponderancia a un familiar o un amigo solamente por un favor político. Entendemos que hay que poner a los mejores en cada área y hay una decisión política de hacer lo que se tenga que hacer y que no la vienen tomando hace 40 años para terminar con muchísimos problemas que hay hoy en nuestra ciudad. Que sobre todo tiene abandonado a los sectores más vulnerables. Entendemos de todas formas por qué lo hacen y entendemos que les conviene para poder mantenerse en el poder. Pero yo creo que hoy los vecinos de Concordia ya no se dejan comprar con falsas promesas y le pedimos que apuesten por ese voto de confianza porque realmente podemos y nos merecemos algo mejor que lo que venimos viviendo hace 40 años. Gracias, Eliana, un gustazo tenerte muchísimas en el programa. Muchísimas gracias a vos. Gracias, Axel, por acompañarnos en el programa. Después lo vamos a traer a Axel para que nos hable de la juventud. Pero ahora es todo campaña, Axel, ¿eh? Después vamos a hablar de la juventud, que me parece sumamente importante. Bueno, lo mejor, Eliana. Muchísimas gracias. Queda poco, hay que meterle con todo, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, así toma el café.